Hacer radio en la cloaca. Hacer radio en la cloaca no es soplar y hacer botellas. Investigamos con poca fiaca y nos matamos a querellas. Tuvimos malos y buenos días, pero con el micrófono no hay engaño, porque en el estudio con algarabía nos sentimos en el baño. Los cordones mal me ato y a veces no me siento fuerte. Qué suerte que esta mato nos aguanta hasta la muerte. Bien, seguimos en el Club de la Buena Letra. Estamos en este cuarto bloque de Al Cabo que ni quería. Sí, Al Cabo que ni quería es la próxima sección, así que quédate ahí con nosotros. ¿Te parece, Victoria, que directamente vayamos a la presentación de la próxima sección? Al cabo que ni quería. Seguimos entonces, vamos a recordar la consigna que dejamos ayer, que era ¿qué es lo único bueno que tenía tu ex? También te recordamos nuestras líneas de contacto, lo podés hacer vía teléfono al 4365-0071, a nuestro mail cloaqueras@lacloaca.com. No te olvides de dejar algún post en nuestro fotolog en www.fotolog.com/cloaqueras. Pero, ¿qué te parece si en vez de tanto preámbulo vamos directamente a escuchar a nuestros oyentes que nos dejaron sus mensajes? Vamos a hacer los mensajes. Hola, soy Marianquera y quería decirles que lo único bueno que me provocaba mi ex era hacerle creer que todas las ideas eran de él. Hola, soy Gilberto de Manhattan Ridge y mi ex, la verdad, que era una máquina. El auto que tenía, digo, era una máquina. Mi novio era tan fiorento. Ay, cómo extraño la campera de corderoy con corderito. Y lo mejor que tenía, que no tenía dientes. Hola, soy la papista Juana y el billete a fin de mes era lo único que tenía bueno mi ex. Soy Ricardito de Rojas Oeste y quería decirles que este año sucedeaba. Lo notable que tenía Joaquín era su plantación de sandía rastrera. Hola, soy Francisca y lo mejor de Marcos era como que jugábamos con el Mickey y Monco. Sí. Ah, ¿en serio me preguntas eso? ¿Lo mejor de mi novio? ¡Es que es mi ex! Entonces, la próxima consigna para mañana va a ser ¿qué es lo mejor de estar solo? Así que empezá a llamar y a dejar tus mensajes para mañana. Igual te quería comentar que estos mensajes están espectaculares, sobre todo el último, en el que dice que lo mejor es que sea el ex, para mí es lo mejor. Y el primero sí, esto de decirle que lo único bueno es que él le hacía creer, ella le hacía creer que las ideas eran de él. Me hace acordar a Paulette, siempre hace eso con los hombres, es una capa. No, a mí me hace acordar, ¿te acordás Maxwell Smart? Me acuerdo. Cuando él decía, déjame pensar. Y ella le decía, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Y él decía, déjame pensar. Y después decía, hagamos tal cosa. Y terminaban haciendo lo que ella decía. Qué buena idea, Max, decía ella. Y bueno, es así, la mujer tiene que tener ese lugar. Pero hay otro mensaje que me pareció muy raro, el de la papisa Juana. ¿Qué pasó? ¿Revivió? ¿Resucitó? Hay que hablar con nuestra vidente, esta señora que usa la tabla Ouija, ¿viste? El juego de la copa. Capaz que ella la invocó y la trajo de vuelta. Bueno, las leyendas nunca mueren. ¿Qué te parece si ahora vamos directamente a nuestra ganadora del día de hoy, que nos visita acá en el piso, que es Francisca, la que nos comentó que lo mejor de Marco, su ex, era que jugaban con el Mickey Mosco? Extraño mensaje, la verdad queremos saber, por favor, decino Francisca. Bienvenida, Francisca. Bueno, gracias, chicas, por tenerme acá, para expresarme un poco, expresar mis sentimientos. Contanos lo del Mickey Moco que nos tiene sumamente... Intrigadas. Mira, a mí el Mickey Moco me produce unas sensaciones increíbles. Yo paso a otro plano. Estoy en... Estoy en el paraíso, en Valparaíso, en todos lados. Lindo Valparaíso. Hermoso. ¿No sé? Ahora, dejemos de hablar de turismo, digo. Esto, ¿no? ¿Tiene alguna teoría que lo respalde? ¿De dónde viene el Mickey Moco? No, teoría no tenemos. ¿Viste que más o menos con los juegos de roles que se hacen? Ay, no, me da miedo. No, vos no salís a disparar por la calle, ¿no? No, Magdalena, no te preocupes. el tema es que es un fetiche. Vamos a hacer... Ahora sí, me queda claro. Estábamos esperando eso. Hay mucho de eso, hay mucho de sensación, de fluidos. Fluidos. Ajá. Epa, ¿todos los fluidos o solo el Mickey Moco? Todo. Epa. Bueno. Todo lo que dé. Ah, bueno, es una chica bastante amplia. Ahora, el tema es, ¿Marquitos o el Mickey Moco? ¿O los dos o...? Con el Mickey Moco me basta. Epa, bueno. Bien. Pero, chica de pocas palabras. Sí, vayamos mejor, me parece, al test del día de hoy. Me parece muy bien. Para ver si en verdad superaste la relación con Marquitos. Si sos una chica. Si sos una chica al cabo que ni querías. Bueno, veámoslo. Bueno, la pregunta número uno. ¿Cuándo te bañas? ¿Qué es lo que seguro haces? A. Te preocupás por lavarte bien y nada más. B. Te colgás la jabonera de Disneylandia que te regaló en el 94. C. Tratás de no pisar las líneas de las juntas. Voy a tener que decir la B, chicas. La jabonera. Sí. Ustedes no saben lo que es esa jabonera. Te gusta mucho. ¿Te gustaba? ¿Qué onda? También me gusta. Me gusta. Era rosa. Ajá. La usabas con él. Se bañaban juntitos. Y sin él. Y sin él. Sí, sin él. Más que con él. No, es... Bueno, está bien. A la número dos. Mejor. Por favor. Cuando te levantas por la mañana, lo primero que haces es... A. Desclavar el puñal del lado derecho de la cama. B. Abrazarte al tarrito de Mickey Moco. C. Pensar en cambiar el cepillo de dientes que te regalaron para tus 15. La B otra vez. Sí, ajá. Yo sospechaba. Sí, no puedo dejarlo. En realidad la pregunta estuvo hecha para ella. Tengo una pregunta. ¿El Mickey Moco que tenés es el mismo que tenía Marcos? Porque si lo extrañás me parece un poco raro. Tengo 5 tarros. Ah, ¿otros? ¿Otros? Sí, no, otros. Porque el original es el que más me importa. Pero bueno, se ya no puedo acceder a él. Estaba como más baqueteado el original, ¿no? Y se había medio como coagulado. Mucha historia. Era más interesante, bueno. Así. A la hora del desayuno, mejor. Ah, perdón. Sacás el apio y el yogur de la heladera. B. Prendés la tele y ponés Infocampo. C. Servís café en las tazas que dicen tú y yo. ¿Cómo sabían de las tazas, chicas? Es que nuestra producción es... Es increíble cómo está sollozando esta mujer, por favor. Bueno. Pregunta número 4. ¿Qué haces cuando llegás al trabajo? A. Acomodás el retrato con su foto vestido de Cornelio Saavedra. B. Le pones lápiz labial a la cámara de seguridad. O C. Apagás el monitor y lo usás de espejo para depilarte las cejas, cosa que veo que no hiciste. Una amiga. La verdad es que Cornelio Saavedra me puede. También eso. Me puede el traje, me puede la independencia, me puede el cabildo. Te puede el cabildo. La junta. Los vocales. Todo primera junta. Desde triunvirato. Todo. Primero, segundo. Bárbaro, la 5. Sí, antes de irte a dormir. A. Le aullás a la luna. B. Clavas el puñal del lado derecho de la cama. O C. Te autohipnotizás y te convertís en un tero. La C. ¿Qué trabajo de producción? Es increíble. ¿Por qué un tero? ¿Un tero qué te dice? No sé. Tero. Claro. Y eso te produce una emoción. Te gusta el tero. Me encanta el tero. ¿El tero o el telo? O el camino al telos también. Todo. Bueno. 6. A la madrugada. A. Vacías la heladera. B. Te desvelás pensando en ser periodista lunática de Clarín. O C. Besás el retrato de él vestido de Rantés. Protagonista de Hombre Mirando Sudeste, película de 1985 dirigida por Eliseo Subiela. Reservados todos los derechos. Promoción válida solo para oyentes de Radio La Cloaca que escuchan con atención el programa mientras están en el baño. Yo les quiero hacer otra confesión, que mi segundo nombre es Natalia. Sí. No. Quiero ser periodista de Clarín. Ay, por Dios. Y me gusta tamaño tabloide, prefiero, pero bueno, con Clarín me... Bah. Pero vos sos una colección de fetiches. Tabloide. Mirá, ¿vos tenés algún psiquiatra, digo, algún apoyo así? Yo vivo con... Es una... Le decimos la caravana de los matasanos. Ajá. ¿Cuántos días vas al psiquiatra? Vivimos todos juntos. Son 7. ¿7 psiquiatras? Sí, entre psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas. Uno para cada fetiche, porque tenemos... ¿Uno para cada la día taza, o qué? La taza, el tarro. Y uno para cada momento, digamos, ni siquiera día. Porque en cada momento, viste, uno te surge. Bueno, no, ni que hablar del micrófono, pero... Ajá. Papel. Todo, cualquier todo cosa. ¿Todo te remite a qué? ¿A Marcos, al Mickey Moco? A lo que sea. A lo que sea. Sos muy... ¿Vos? Fiestera, sos una fiestera loca, digamos. No, así. No sé si soy fiestera. O sea, tengo una gran imaginación, evidentemente. Evidentemente sí, porque me sorprendes ampliamente. Pasemos. Igualmente te cuento que ni hace falta ir a los resultados ni hacer el recuento, porque es evidente que a este chico lo seguís queriendo, que no sos una chica al cabo que... Bueno, gracias por haber venido. Ha terminado. Presentemos la entrevista, por favor. Para el próximo bloque, queridos oyentes, tenemos en exclusiva en el piso a un ser extraordinario. Es una de las primeras entrevistas que dan los medios masivos desde la publicación de su primer libro, Los secretos y fundamentos inexplicables del amor según los mortales. todo el mundo lo quiere conocer. Nosotros tenemos la primicia. Increíble. ¿Quién es, por Dios? Nos costó muchísimo traerlo y que se haga visible entre nuestros ojos. No, es un mito, no es un avión, es Dios. No, por Dios, no puede ser. Mentira. Sí, señoras y señores, aunque no lo crean, aunque se hayan pasado la vida discutiendo sobre su existencia, aquí lo tendremos. ¿Y de qué otra cosa nos va a hablar que del amor? Evidentemente. Capo. Además nos dará un esbozo de sus teorías más controvertidas y su correspondiente explicación. El gusto de las serpientes por las manzanas, el precio de los paraguas durante aquella inundación y cómo combatir el aburrimiento a través del ejemplo de Adán y Eva. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Me encantaría. Es todo un problema porque parece que no va a ir entrevista, no va a ir ¿por qué? El punto ¿qué bloque. Pasó? Nos están haciendo muchas señas. Viene la cadena nacional. O sea, no hace un mes que sin hablar ojitos y hoy quiere venir a hablar. Quiere hablar ojitos. Bueno, nada. Bueno, gente, estas voces que están escuchando y padeciendo son las de Marianela y Victoria, Paula y Gabriela. Un pequeño furcio en las columnas que han pasado. Y bueno, nuestro musicalizador Mato. Gente, nada, adiós, gracias. Y a ustedes, adiós. Esto fue el Club de la Buena Letra. Cortadas por la cadena nacional. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio.